buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, el programa número 10 de esta sexta temporada y el número 130 de nuestra historia, ni más ni menos. Un saludo para toda la gente que ya nos está escuchando, ya sea desde Asalto Mata en Radio Rock, ya sabéis, domingos 5 y media de la tarde, o desde nuestro podcast en Mixcloud. Podéis seguir el programa de hoy bajo el hashtag M130. Tomando asiento, poneros cómodos, que hoy de nuevo volvemos a tener invitado y la cosa se presenta muy, muy interesante. Y por cierto, tenemos en marcha nuestra cesta navideña metalera, así que si tienes una banda y nos estás escuchando y quieres formar parte de la misma, puedes enviarnos un privado a cualquiera de nuestras redes sociales o enviarnos un mail a m@metalspain.com. Ya sabéis, para colaborar y daros toda la información que necesitéis. Y todo esto no sin antes escuchar nuestra melodía. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, como os he dicho al principio, el programa número 10 de esta sexta temporada y el número 130 en nuestra historia. Ya ves, 130 programas. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros cuando empezamos? Pues nada, como viene siendo habitual, hoy también tenemos un invitado con nosotros. Y como siempre hago, voy a dejar que él se presente. ¿Quién anda por ahí? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Irene? Muy bien. 130 programas ya, ¿eh? Que lo iba a decir. Sí, me hago vieja yo con el programa. Bueno, esperemos que no vaya a menos, ¿no? Que vaya más y que cumpla mucho más. Yo me alegro mucho de estar en el 130. Por cierto, soy Rael, el vocalista de Retales. Y nada, encantado de estar aquí contigo hoy. Pues nada, como hago siempre, antes de seguir con la charla, voy a poner el primer tema de la tarde. Se trata del tema Extinción de los onubenses Cenizas del Edén, los cuales acaban de publicar su tercer disco con el mismo nombre, Extinción, y que podéis ya conseguir y escuchar a través de las principales plataformas digitales. Además, este tema, Extinción, dispone de videoclip que podéis ir a ver, como siempre digo, a su canal de YouTube, y darles vuestro apoyo dejándole un like, comentarios y compartiendo. Así que nada, os dejo con Cenizas del Edén y su tema Extinción, y ahora volvemos con el señor Israel. Yeah. Pues nada, Israel, vamos a entrar ya de lleno en materia, que es para lo que has venido aquí hoy y es lo que oye, nos... menudo temazo has pinchado, ¿eh? Vaya que sí. Molan, ¿eh? Molan, están muy guapos. Pues nada, vamos, como decía, vamos a empezar. Bueno, nos has dicho que eres el vocalista de Retales. Efectivamente. Cuéntanos, ¿quiénes sois, para los que no os conozcan, quiénes sois Retales, qué hacéis, de dónde sois? Bueno, pues Retales realmente nació en Fuenlabrada, aunque ya nos hemos ido desvinculando poco a poco, ¿no? Porque siempre los grupos sufren cambios y demás, y de pasar a ser todos los miembros de Fuenlabrada, ahora tenemos ahí a Don Navarros también en la formación. Y lo que hacemos es rock metal, con muchas ganas, ¿no? Con mucha fuerza, pero dando también de vez en cuando algún toquecito por ahí de balada y demás. Tenemos mucha agresividad, pero nos gusta también tocar un poco lo que es la parte sensible de lo que es nuestro estilo, ¿no? Hemos tendido a tirar siempre mucho para el rock. En este, bueno, no lo he dicho, tenemos dos discos. Sí, eso te iba a preguntar ahora. Estamos ahora presentando el segundo disco. En el primero hemos tirado, digamos, bastante para el rock, sin dejar de lado el metal. En este segundo hemos tirado más para el metal, sin dejar de lado el rock tampoco. Y nada más que contaros de Retales, pues que estamos ahora mismo de presentaciones. Y has dicho que tienes a dos navarros, ¿Javi? ¿Es que... Javi y Íñigo, ahí Javi está todo el día, ¡opa, epa, opa! Es locura, porque yo sabía que Íñigo, o sea, Íñigo sí que sabía que era navarro, pero no tenía constancia de que Javi... Sí, se le nota un poquito menos porque lo sabe disimular algo, pero sí. De hecho, el Íñigo es que se le nota muchísimo. Íñigo es que no le oculta nada. Pues nada, has comentado que estáis pues preparando, presentando, entre comillas, porque todavía no ha salido lo que es el disco. Sí que habéis empezado a lanzar algo del segundo disco. ¿Qué es lo que habéis lanzado? Para la gente que no lo sepa, que... Bueno, pues independientemente del segundo disco, hemos lanzado un tema que hemos considerado un poco la transición, ¿no? Entre el primer disco y el segundo. Un tema que nos subimos a grabar a los estudios Musikiki ahí en Navarra, ya que hemos hecho hermanamiento con Navarra, pues aprovechamos un poquito, subimos para las tierras navarras y estuvimos grabando allí con un productor. Luego aparte hemos sacado también Paradigma, lo hemos estrenado hace un par de semanas, el videoclip de Paradigma, que ya sí forma parte de lo que es el nuevo disco. Y como los tiempos han cambiado tanto y hace mucho tiempo que no sacábamos disco y tal, antes sí que a lo mejor la prioridad era hacer un disco en físico y lanzar el disco entero, pero ahora la gente consume la música de una forma bastante más rápida, bastante más liviana, ¿no? Digamos que ven una cosa y a la semana ya la han olvidado. Entonces no queríamos sacar lo que es el disco entero, quemarlo de una vez para que la gente no lo dejara ahí en el olvido, ¿no? Y ir sacando tema a tema, que a lo mejor sabe un poquito más con un videoclip, con algo que interese, para que poco a poco vayan descubriendo y desmigando ese disco, ¿no? Y ya una vez esté todo fuera, sí puedan adquirirlo en formato físico y puedan decir, pues ahora me lo voy a poner en el coche, o donde puedan escucharlo, que ya hay pocos sitios donde se pueda escuchar un disco, la verdad. Y quemarse ya el disco de arriba abajo. Spotify es lo que usa la... Si es que... La gente estoy hablando de sacar un disco en físico, pero claro, la gente al final en el coche realmente lo que utiliza es Spotify ahora mismo. Bueno, todavía quedamos personas como yo que nos gusta tener el disco físico de aquellas bandas que más nos gustan. Gente más humilde, que nos compramos, ¿no? Coches de segunda mano todavía que vienen con CD, ¿sabes? Exacto, para poder escucharlo. No tiene una plataforma para plantar el móvil y que suene ya directamente lo que estás escuchando, ¿no? El tema este que... Bueno, porque has comentado que habéis grabado un tema que no va a estar dentro del disco. ¿Cómo se os ocurre hacer esto? Porque claro, un tema... Que en teoría encaráis al nuevo disco, pero que no va a estar en el disco, ¿no es un poco raro. Los músicos somos raros de por sí, entonces tampoco te puedes esperar lo que sea, ¿no? Y más con tal de llamar la atención hoy en día. Nosotros, a ver, lo que sí es verdad es que no hemos estado a lo mejor pisando el escenario en este tiempo que hemos estado a la sombra o fuera del tintero, por decirlo de alguna forma, pero sí hemos estado en el local machacando esos temas del nuevo disco, tocándolos para nosotros, probando una y otra vez formas de introducirlos en el set. Entonces, como que para nosotros ya ese disco estaba muy machacado, ¿no? Ya lo habíamos escuchado muchas veces, lo habíamos tocado muchas veces, necesitamos algo fresco, alguna bocanada de aire fresca para desintoxicarnos un poco y poder dar el paso para volver a sacarlo a los escenarios, volver a machacar el disco y demás. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues dijimos, vamos a hacer una canción en acústico, exclusivamente para el acústico y tal. Estuvimos trabajando un poco, tal, salió Entre las sombras y dijimos, ¿qué leches? Ha salido tan buen tema que ¿por qué vamos a dejarlo solo en acústico? Vamos a hacer el tema en eléctrico e incluso vamos a ir a grabarlo, a hacer un videoclip de ello y a dejar un poco ahí grabada lo que es la vivencia esa de subirnos a Navarra y hacer todo esto. Y vamos a presentárselo a la gente antes del nuevo disco para darle pues esa bocanada de aire fresco también que hemos recibido nosotros con este tema. Y simplemente pues surgió así, no, tampoco puede resultar raro, pero una vez explicado yo creo que... Sí, una vez explicado se entiende, ¿no? Pero en el momento en que, sobre todo yo, ¿no? Que me pasó cuando recibí la nota de prensa en el que se especificaba claramente que el tema no iba a estar incluido en el próximo disco, fue un poco... De hecho, creo que incluso hubo medios que a la hora de publicarlo se equivocaron y pusieron que el tema era que pertenecía al nuevo disco de Retales, ¿no? Y porque no leyeron bien la nota o por la inercia ya de que todo el mundo sabe que cuando una banda saca un tema es porque va a ser de ese nuevo disco, ¿no? Entonces incluso hubo medios que metieron la pata y se equivocaron a la hora de publicarlo. Sí, sobre todo los medios que más nos siguen igual, que son los que más están esperando el nuevo disco. Quizá un poco por lo que tú dices, las ganas de escuchar el ansia viva, el... Claro, y la inercia a lo mejor de que los grupos funcionen así, lo anunciaron un poco como... Pero bueno, tampoco... Si es que es lo que te digo, ya nuevo disco, antiguo disco, primer disco, segundo disco, como nos gusta llamarlo a nosotros más que nuevo viejo, la gente lo consume por todo por online, internet, ya te da lo mismo que pertenezca a un disco a otro, la gente se queda con temas sueltos, ¿no? Va eligiendo temas, lo va... incluyendo en su playlist, ¿no?, diaria y va tirando de ahí. Entonces creemos que tampoco tiene mucho sentido ahora hablar de primer disco, segundo disco. Ahora mismo estamos sacando material, que es lo que nos interesa, que la gente está demandando, ¿no?, material. Y estamos dando directos, ¿no?, que también es un poco de lo que vivimos los músicos, aparte de estar en online. De hecho, bueno, dices que vas a ir sacando los temas poco a poco, no sacar el disco completo. Supongo que lo vais a hacer de forma visual, o sea, con lyrics videos, con este tipo de cosas, me imagino, ¿no? Porque al fin y al cabo hoy en día es más fácil a la gente entrarle por el ojo que por el oído. Que por el cuajo. Entonces, entonces me imagino que lo vais a ir haciendo un poco así, ¿no? Sí, queremos apoyar pues eso, todo el sonido que hemos sacado en el disco y demás con algo visual, ¿no?, que llame la atención, que a la gente le tenga entretenida y lo que digo, que no sea simplemente un disco así disparado en una bala, que la gente lo escuche y diga ¡ay, qué guay! Y se vaya a escuchar el disco de otro grupo que lo acaba de sacar. Entonces sí, tenemos pensado en lyric videos, tenemos pensado otro tipo de material audio, otro tipo de material visual para acompañar todos esos temas, porque claramente los lyric videos, los videoclips, todo eso necesita de un respaldo económico, ¿no?, que no siempre se dispone de él. Y nos hemos ido también a cosas un poco más sencillas a lo mejor, pero no menos impactantes, ¿no? Entonces queremos un poco acompañar con eso, con todo visual, que la gente pueda disfrutarlo, no solo escuchando el disco, sino también viendo los videoclips, viendo ciertas cosas, comprándose merchandising. No quiero desvelar nada ahora mismo porque está todo un poco todavía por planificarse a lo mejor, o medio planificado, pero no queremos desvelar nada hasta no sacarlo para evitar que la gente no sufra el efecto sorpresa, ¿no? Que hay mucha gente que se queja un poco de decir, guau, es que tardéis mucho en sacar una cosa desde que la anunciáis. Ya, pero es que ahora mismo es lo que te digo, todo va tan fugaz que hay que llamar un poco al efecto sorpresa, ¿no? Al sorprender al público. Y nos gusta cuidar al público en ese aspecto, ¿no? Por parte de Retales. Sí, la verdad que esto que dices de que habéis tardado, sí que es cierto que, por ejemplo, con el videoclip de Paradigma, habéis estado dando mucha tralla en cuanto al videoclip. Yo llegué a un momento que dije, bueno, digo, a ver, al final, nos está mostrando el videoclip captura, digo, cuando lo veamos no lo vamos a saber, solo por las capturas, ¿no? Yo decía, digo, ¿cuándo van a lanzar ese videoclip? Por favor, que lo lancen. O sea, creasteis realmente una ansia viva, que realmente es lo que interesa en las redes hoy en día, crear esa expectación para que la gente espere... con necesidad, que tenga ya esta necesidad por ver ese nuevo trabajo, ¿no? Ese nuevo vídeo. Bueno, pues hemos hablado de todo, de Retales. Ya solo quedaría el tema conciertos. ¿Qué próximos directos tenéis? ¿Estuvisteis el día 1 en Zombie World Fest? En la sala Gruta 77 de Madrid. Uh-huh. ¿Qué es lo próximo que tenéis? Pues después de este directazo en eléctrico, hemos estado preparando temas del nuevo disco en acústico. Teníamos ya preparados temas del primer disco también en acústico, entonces vamos a hacer ahí una pequeña mezcla, un collage del primer y segundo disco, y vamos a estar en la Pacific Session del 30 de noviembre. Todavía el sitio está por determinar, no sabemos si va a ser en la zona de Chueca o en la zona de Moncloa, que es donde se ha estado celebrando hasta ahora. Uh-huh. Y nada, ahí estaremos acompañados de otros dos grupos, aún no por determinar, pero estamos seguros que van a ser grupazos, porque la verdad es que hemos estado viendo alguna Pacific Session y solo van grupazos allí, hay solo calidad. Estamos encantados de que nos hayan aceptado, de hecho, porque eso para nosotros ya dice mucho. Y invitamos a la gente que vaya y que vea el ambiente, seguro, estamos seguros de que si van a repetir, porque la verdad es que está muy bien montado, son sitios con mucho encanto. Se crea un ambiente muy íntimo y la gente responde muy bien. Va allí a escuchar música, a descubrir grupos nuevos. Pues, ¿qué te parece si, ya que hemos estado hablando de Retales hasta ahora, si ponemos el primer tema que has escogido, que precisamente es de Retales, ¿no? ¿Qué tema es? Cuéntanos. Bueno, pues he escogido Paradigma, ya que estamos con la promoción del mismo, para que la gente vaya abriendo un poquito boca del segundo disco, de lo que va a ser Invulnerable, la caña que vamos a dar. Y bueno, un poquito del contenido audiovisual, ¿no? Ahí en YouTube pueden ver el videoclip. Y a ver si se animan a darnos likes ahí a las redes, a visitar nuestra web y a seguirnos un poquito. ¿Y Paradigma de qué trata? Antes de ponerlo, quiero saber de qué trata. Ya sabes que siempre te pregunto lo mismo, lo tengo pues, frito con esto. Un paradigma, digamos que es una palabra que puede sustituir a otra, o un caso que puede sustituir a otro, ¿no? En este caso yo hablo un poco de la inspiración desde el dolor, ¿no? Porque es curioso que la mejor inspiración, por lo menos a mí personalmente, siempre viene desde el dolor o desde algo que no te gusta, alguna injusticia o algo. Uh-huh. Y cómo se puede sustituir algo como el dolor con algo como una canción, ¿no? Algo que te puede enseñar o transmitir otras cosas totalmente diferentes. Entonces, he de ahí el paradigma. Pues nada, os dejamos con Retales y su tema Paradigma. Esperanza, pacto con una deidad. Bueno, pues después de escuchar este pedazo nuevo tema de Retales, que os recuerdo podéis ir a ver a su canal de YouTube, que lo tienen allí en forma de videoclip y merece mucho la pena, así que ir para allá a verlo corriendo, a darle vuestro apoyo con vuestros likes, comentarios y demás. Y ahora ya, Israel, nos vamos a Central, madre mía, ya era raro, en todos los programas se me tiene que trabar a mí la lengua o tengo que decir alguna cosa rara, no podía faltar. A veces nuestro cerebro más rápido que la lengua. Sí, es cierto. Vamos a centrarnos un poco más en ti. Vamos a hablar de, por ejemplo, cuánto tiempo llevas tú dedicado a la música, porque tú estás ahora en Retales, pero tú vienes de otros proyectos anteriores, ¿verdad? Sí, la verdad es que en esto se suele empezar bastante joven, porque la música cuando te llama, te suele llamar a edades adolescentes, ¿no? Digamos a los 15, 16, que te empiezas a juntar ya con gente para salir, para quedar y tal. Yo empecé sobre esa edad, a los 16, empecé a establecer contacto con gente de clase que también tocaba otros instrumentos y empezamos a tontear con eso de la música. ¿Tú qué tocas? Pues yo la batería, a mí me gusta el bajo, a mí me llama la atención la guitarra. Nos metimos a dar clasecillas y tal, y yo realmente empecé con la guitarra. Empecé, pues eso, con compañeros de clase, luego me metí en otro grupo que ya era gente que no conocía, que conocía más bien del mundo de la música, de estar ensayando por ahí los locales y demás. Se nos fue el cantante estando yo allí, empecé a cantar y tocar la guitarra y de repente me dijeron, tú cantante. Tú cantante. O sea, así fue como terminaste siendo cantante. En así plan... es como, ay, perdona, te he jodido la pregunta que la tenías ahí. Ah, no. Me ha jodido la, sí, me ha jodido la siguiente pregunta que vale, era, ¿cómo termino siendo cantante? Pero no importa. Bueno. Voy a hacer ya la entrevista solo. ¿Cómo terminaste siendo cantante, Israel? Bueno, pues en el grupo ese que fue a parar, que en el que estuve 7-8 años, además estuve bastante tiempo. Oye, no son pocos años. Que era, no fueron pocos años, de hecho era el grupo donde más había estado antes que de estar en Retales, ¿no? Fue Arriaz. Arriaz. Desde aquí un saludo a los que me puedan estar escuchando, que yo creo que ya ninguno, porque estarán haciendo su vida por ahí. Ya ninguno. Tenemos un WhatsApp ahí entre todos abandonado. Empecé ahí, pues eso, de guitarrista, se nos fue el cantante, me dijeron que me quedara de cantante, que ya buscaríamos otro guitarrista y a partir de ahí, pues, a ver, yo también le había dado antes lo típico, en la ducha, en mi casa me ponía la radio, cantaba por encima, hacía barbaridades con Slipknot y cosas de esas y me llamaba la atención, ¿no? Yo no voy a decir que no tengo culpa porque sí, me dejé azuzar también, no se lo puse difícil. Y a partir de ahí pues empecé a interesarme por dar clases un poco de canto, ortofonía y técnica vocal estuve dando un par de añitos, estuve cantando un poco así en coro, en clases compartidas con otra gente y luego ya me metí a la escuela que tenía Leo Jiménez, a una escuela un poco más profesionalizada, digamos, en lo que era mi rollo, lo que yo quería cantar, que era rock, heavy, uh-huh. metal... y cosas de esas y hasta hoy, ¿no? Ya no pienso cambiar de instrumento, creo. El otro día había un tío tocando un triángulo y dije, hostia, el triángulo. Mola. Nunca había visto tocar el triángulo así, ¿no? Bueno, pero has dicho que tocabas la guitarra, tú si cogieras alguna guitarra, ¿te acordarías? Sí, me acordaría de los acordes, valga la redundancia. ¿Te acordarías de los acordes? Sí, un poco básicos. De hecho, alguna vez estoy aquí hablando con ellos, componiendo con mi grupo Retales. Y claro, harto de parecer un tartaja diciendo, así, dime, dicen, tío, déjame la guitarra, que te voy a enseñar los acordes, que más o menos son lo que quiero yo, porque no me estás entendiendo. Así que sí, todavía sé tocar algo. Esto es la comunicación entre, o sea, la comunicación que hay entre vocalista, guitarrista, guitarrista, bajista, bajista, vocalista. Sí, porque con el batería es un poco más primitivo, más tumpa, tumpa, tumpa, tumpa. Es más sencillo, pero el guitarrista es el que te cuesta. Baterías, os queremos mucho, no lo toméis a mal eso. Sí, es que son gente que trabaja con golpes, moviendo por la cabeza de la cabeza. Antes, cuando me has hablado de Paradigma. Uh-huh. Has dicho que, creo recordar, ¿vale? Que has dicho que a veces uno compone mejor cuando siente dolor, cuando siente sentimientos quizás la mayoría de las veces con sentimientos negativos, o sea, se compone mejor que con los sentimientos positivos. Entonces esto me lleva a preguntarte cómo compones tú, porque en Retales, en este caso, tú te encargas de la composición de las letras. Sí. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Realmente todo lo que compones lo haces cuando estás más de bajón? ¿Te viene la inspiración? ¿Cómo lo haces? Pues normalmente sí, normalmente es en épocas que estoy un poquito más de bajón o que veo las cosas un poco más torcidas y tal. Digamos en mi forma de expresarme, es la vía de escape, ¿no? Que tengo para solucionar ciertos problemas, es ponerme delante de un papel en blanco y hablar conmigo mismo, ¿no? Es reflexionar sobre ciertos temas que a lo mejor no encuentro una solución en ese momento y escribiendo muchas veces llego a conclusiones que me sorprendo a mí mismo, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de las veces es eso, otras veces también ves cómo están las cosas en tu día a día, ¿no? Las cosas con tu país, con la gente que te rodea y también te inspira un poco es una putada, ¿no? Porque si para componer hay que estar mal, ¿qué mundo es este, no? Sí, es que, pero claro, precisamente te he hecho la pero pregunta. Pero realmente yo creo que las mejores canciones salen desde el dolor, ¿no? Es cuando tienes algo más que contar. Cuando estás bien no te apetece contarle al mundo que está bien, estás simplemente disfrutando de las cosas. Exactamente. Cuando estás mal es cuando te paras a pensar, ¿por qué estoy mal, no? Porque entonces es un poco eso, es cuando te paras a reflexionar y a decir, ¿cómo puedo cambiar esta situación? Digamos que yo creo que sale un poco por esa inercia. Y claro, cuando dices que compones cuando estás mal y tal, pero tú compones habitualmente, o sea, es decir, escribes letras habitualmente, quiero decir, no sé, a ver si me voy a explicar. Cuando una banda tiene para sacar un disco, dice, tenemos que hacer un disco nuevo, tenemos que componer 10 temas, ¿vale? Y a lo mejor la banda se vuelca en componer, en que, o sea, se marca esa regla de tengo que componer estos 10 temas y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ya. ¿Tú funcionas así o tú vas componiendo y vas teniendo canciones que luego puedes ir incluyendo, por ejemplo, en ese disco de 10 temas que vais a sacar o lo que sea? ¿Cómo lo haces? Realmente de un tiempo para atrás lo hacía un poco así a lo loco, ¿no? Decía, pues tengo muchas ideas, las iba... Todo músico, el mejor arma que tiene en su bolsillo es el móvil, ¿no? Con la grabadora. Sí. Vas por ahí paseando al perro, o estás en el tren, o estás en cualquier sitio y se te viene una idea a la cabeza y lo mejor que puedes hacer es grabarlo en el móvil. Eso nunca está mal. Y de hecho es lo que seguimos haciendo ahora mismo, pero ya sí que tienes un poco la idea de decir, bueno, tengo que hacer un disco, tengo que hacer una canción para abrir, tengo que hacer una canción para cerrar y tengo que hacer unas cuantas canciones que estén entre medias, ¿no? Y que todo tenga un sentido, que todo tenga una sinergia entre ello, que el oyente lo pueda escuchar de principio a fin y le suene, vale, este es el tercer, cuarto, quinto disco, el que sea, de Retales o del grupo que sea. Entonces sí que vas con a lo mejor algunas ideas predeterminadas que has ido adquiriendo los conocimientos a lo largo del tiempo de hacer cosas y cosas y sabes que puede funcionar mejor o peor así. Pero nunca nos cerramos las puertas a eso, a estar en cualquier lugar, que se tenga una idea y luego a partir de ahí también, cuando estás componiendo en el local, tirar de ello, porque puede ser también que precisamente la canción que necesites para cerrar ya la tengas en alguna idea de esas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo quería más o menos. Supongo que cada músico tendrá su técnica, pero sí que digamos que el mercado lo que demanda es un poco eso. Si estudias a artistas un poco así a nivel internacional, te pones a mirar sus discos y sí que parece que han sacado un molde de hacer el disco, una escayola, ¿no? Digamos, y ya todo lo pasan por esa máquina. No creo que haya que funcionar hasta ese nivel, porque eso ya también son artistas consagrados que ya han conseguido su marca personal, ¿no? Digamos, y es lo que su público demanda. Y si hiciéramos todos eso, la música se quedaría un poco delimitada. Pero sí que hay que tener, son cosas que hay que tener en cuenta porque se saben que funcionan y están, son herramientas que están ahí y puedes aplicar o no, pero están ahí. Y ahora tengo una pregunta doble. Primero, en relación a la composición, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de componer? Y la segunda sería, ¿qué es lo que más te ha costado? Es un poco en relación, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado hacer musicalmente hablando desde que te dedicas a la música? Pues a ver, la primera pregunta en cuanto a lo de componer, lo más difícil para mí como letrista, ¿no? Digamos, o vocalista, siempre yo creo que es la primera frase de la canción. Porque la primera frase, digamos que es lo que engancha al oyente, lo que te está definiendo ya un poco en por qué camino va a ir esa letra. Y no sé, digamos que es lo que te va a encaminar también a lo que va a ir después. Entonces, tengo mucha facilidad a lo mejor para sacar frases entre medias. Estamos improvisando en el local, están tocando la base, yo estoy tarareando encima, a veces me sale alguna palabra o alguna frase que digo, esto lo puedo enganchar aquí y le da sentido con... Pero siempre la primera frase es lo que más me cuesta, el ponerme delante del papel y con el papel en blanco y decir, ¿qué primera frase? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Sobre qué tema va a ir? Eso es lo que más me cuesta. Y en cuanto a la... Perdón, ¿cuál es la segunda que ya ha venido? No sé por qué os pasa a todos, en todas las entrevistas... A todos los músicos que le hago dos preguntas seguidas, siempre me contestan la primera y me dicen, ¿cuál era la segunda? Es que es habitual. La segunda era, ¿qué es lo que más te ha costado hacer, musicalmente hablando, desde que te dedicas a la música? Pues ya sea componer un tema o escribir una letra, o subir a un escenario en un momento concreto. Musicalmente, lo más complicado que me ha resultado ha sido estudiar. Porque sí que he sido siempre muy cabezón en cuanto a la música y me gusta tocar todos los estilos. Entonces, no me gusta pensar, no, es que tú para esto no tienes voz. He cantado canciones de musicales, he cantado canciones de pop, he cantado canciones más heavy, canciones más boleros, he cantado más jazz, más blues, no sé, no me gusta delimitarme en ese aspecto y siempre es difícil, ¿no?, empezar en un estilo que no conoces o frustrante, ¿no?, porque las primeras veces siempre es ensayo-error, no te sale, es tropezar y eso me cuesta mucho, ¿no?, me cuesta mucho aceptar que tropiezo, pero al final lo termino superando. Vale, pues ¿qué te parece, antes de continuar con el siguiente tema, pregunta, cuestión y demás, que pongamos otro de los temas que has elegido? ¿Qué tema es? Preséntalo tú mismo. Pues mira, os voy a poner un temilla de... un tema de un grupo que se llama Estirpe, que a mí me están inspirando bastante últimamente, la verdad, me parecen unos músicos acojonantes. De hecho, creo que los conozco. Si no los conoces, deberías. Porque... Los he visto en directo, de hecho, incluso. Nosotros estuvimos... ¿No es el vocalista que tiene un ojo, que se pone un ojo...? No, esos son síncope, los de... Síncope, entonces me estoy liando, los he cruzado, es lo que tiene. No, aquí está Pepe Bao, que es el bajista de Medina Zara, y está en mitad. Yo creo que Pepe Bao está en todos los grupos de España. Bueno, sí. si él puede, adelante. Yo creo que es el único bajista de España, Pepe Bao. De todas maneras, todo lo que hace Pepe Bao es bueno. Y a mí esto es un grupo que me gusta en especial porque, como he dicho antes, son gente que no le gusta encasillarse en un estilo, tocan de muchas influencias. Y este tema en especial me gusta bastante porque es un tema que... ¿Cómo se llama el tema, lo has dicho? El tema se llama En tus ojos. En tus ojos, de Estirpe. Un tema que me levanta el alma por las mañanas. Pues mira, recomendado por aquí el señor Irra, si queréis levantaros el alma por las mañanas, En tus ojos, de Estirpe, os lo dejo. Escúpemelo, no intentes tragártelo. Qué rico es el tiempo que marca tus pasos cuando vas pisando. Y si quieres, piensa lo que estamos creando. Que si sientes el ritmo, te invito a escuchar lo que viene sonando. Shut up. Bueno, y después de escuchar este temazo de Estirpe, ¿qué, cómo te sientes, Israel? Me ha levantado el alma. Me ha levantado el alma. Pues vamos a continuar porque tengo muchos temas a tratar todavía. Y lo que yo te iba a preguntar ahora, porque yo sé que Retales sois una banda que la mayor parte del tiempo desde que estáis en activo os habéis autogestionado, o sea, prácticamente habéis hecho todo vosotros. A lo mejor habéis tenido ayuda alguna vez de unos, de otros, incluso de mí misma, alguna vez he estado ahí tal, pero realmente habéis hecho prácticamente o sea, os habéis autogestionado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es autogestionarse? ¿Qué dolores de cabeza da? ¿Qué nos cuentas? Pues autogestionarse quiere decir poner tú toda la pasta, prácticamente. No tener detrás un sello que te apoye, ¿no? O te avale de alguna forma. Tener apoyo económico, sobre todo, que es lo que es el mayor problema, ¿no? De los grupos actualmente. Que la gente quiere hacer cosas, pero claro, todo vale un dinero, ¿no? Y ese dinero pues no siempre se dispone. Hemos tenido, como tú dices, como tú bien has dicho, la suerte siempre de contar con gente que nos ha apoyado, nos ha sacado de muchos baches, nos ha sacado mucho curro, como tú, a la hora de mandar newsletter, a la hora de hacer carteles, a la hora de fotografiarme incluso, ¿sabes? Que yo tiro de ti hasta para la fotografía. Pero siempre intentas hacer lo máximo posible por parte de la banda, ¿no? Porque sabes que todo lo que hagas por tu parte es trabajo que te ahorra, dinero que te puedes invertir en otras cosas que también hacen falta en la banda, ¿no? Como es promoción o como puede ser esas copias de formato físico de un disco que luego te aportan también una ganancia, ¿no? O ese merchan que luego va a volver también a tu bolsillo para poder seguir invirtiendo. Y es que es eso, siempre es entrar dinero para seguir invirtiendo y que la banda crezca. Es sobre todo hacer trabajo de oficina, el enterarte de cómo van muchas cosas que hasta la fecha no sabías cómo gestionar, el aprender a base de hacer las cosas mal, también muchas veces, y el intentar contar con gente y bueno, valoro también el trabajo de esa gente, ¿no? que te apoya y te da muchas veces los medios para poder autogestionarte. Sí, porque al final el tema de la autogestión, esto sobre todo para las bandas que nos las bandas que estén empezando y que nos estén escuchando, ¿no? El tema de la autogestión, Israel se ha centrado mucho en el tema del dinero, ¿no? El no tener una discográfica detrás y tal, pero al final conlleva un poco todo. El tema de llevarte las redes sociales, de llevar todo el tema notas de prensa para la prensa, claro, de tener un aspecto en condiciones para todo eso, tanto para la nota de prensa como para tus redes sociales, porque hay que tener un aspecto profesional. El saber, el gestionar todo el tema del merchan, dónde se hace, dónde no se hace, la búsqueda de conciertos. Que esto, para mí si cabe, es lo más duro, tanto para cualquier promotor como para la propia banda que se autogestiona. O sea que al final requiere un trabajo de esfuerzo, de tiempo, de dinero, un trabajo mental, físico, que es terrible. O sea, te tiene que gustar mucho esto para... Te tiene que gustar mucho o tener mucho dinero, como ya te he dicho. O ser millonario. Porque, claro, es lo que estamos hablando. O bien lo haces tú y te ahorras ese dinero para invertirlo en otro sitio, o bien lo pagas todo. Yo el consejo que le daría a una banda que ahora está empezando, lo primero es que inviertan ese dinero en estudio, en estudiar, no en estudio de meterse a grabar, sino en estudiar, en invertirlo en un alquiler de local. Y lo primero, pues aprender el pasárselo bien, el definir tu estilo, porque siempre empezamos con una banda y a ver, vas buscando tu influencia, vas imitando otras bandas, vas buscando un poco lo que quieres hacer. Después de haber dado ese paso, pues pueden dar el paso ya de irse a tocar a algunos bares que tengan cercanos, invitar a sus amigos, el probar un poco lo que es el sabor del escenario, lo que se siente, lo que es organizar un concierto, los quebraderos de cabeza también que traes que organizar un concierto, los primeros muy bien porque la gente lo pilla con muchas ganas, pero luego tienes que mantener a ese público con cosas nuevas, ¿no? Una vez tengan eso conseguido, pues ya es ir haciendo cosas, es que yo lo que veo mucho en los grupos de ahora es que quieren todo a la vez, ¿no? Digamos que lo quieren todo a la vez y lo quieren ya. Y eso es un problema de un poco la generación que estamos viviendo ahora, que es todo como hablábamos antes, la música va todo muy rápido, tú ves ahora un vídeo que impresiona mucho y luego ves otro que impresiona todavía más y ya no te acuerdas del anterior. todo lo quiere en instantáneo. Ya, de hecho, no solo en la música, podríamos incluso orientarlo a los medios. Yo, por ejemplo, desde que llevo como medio, que hará pues 6-7 años, a mí me ha costado estos 6-7 años llegar a donde estoy y tener la posición que tengo y el trabajo, la profesionalidad, o sea, todo lo que me ha llevado. Y de repente ahora ves también proliferar o nacer un montón de medios tipo blog, por ejemplo, que los ves que quieren, que están empezando y quieren meter la cabeza ya hasta en la sopa. Y dices, no, a ver, yo llevo 7 años y mira dónde estoy. De todas maneras, esto no deja de ser la típica leyenda urbana del tío que estás ensayando en el local y te viene y te llama a la puerta y te dice, me gustáis muchísimo, voy a pagar un disco, voy a llevar a los escenarios. Como en los años 80 pasaba, claro, ¿no? Esto no deja de ser de, no, es que tú si haces esto, esto y esto y aunque no sepas hacer la música, si haces todo esto, vas a petarlo en las redes, ya vas a tener muchísimo público. Pues digamos que es un poco el mismo efecto, ¿no? Y volvemos a lo de siempre, esto no deja de ser trabajo, constancia, el empezar desde abajo como una hormiguita hasta arriba y ir montando la montaña de naipes, ¿no? Digamos, porque si empiezas la casa por el tejado, al final no haces montaña ni haces nada. Se te viene todo encima, no. Digamos que te ves invirtiendo muchísimo dinero, teniendo a lo mejor una imagen aceptable, invitando a toda tu familia, a todos tus amigos al primer concierto, teniendo un concierto con 150 personas, todo petado, vas a entregar el disco, hay un discazo que te cagas, un videoclip buenísimo, y resulta que tu música no suena porque no te has parado primero a hacer el primer paso, que es pones a estudiar y pones a tocar en el local con tus amigos, a pasarlo bien y a ir descubriendo un poco lo que es la música, ¿no? Que no solo es el artisteo y el postureo, el estar haciéndote la foto, el estar intentando llamar la atención a la gente, sino pasártelo bien con la música y con lo que haces. De hecho, encarando todo esto al que estamos hablando, ¿no? De las bandas, de aquel que pueda empezar en el mundo de la música y tal, podríamos hablar de dos temas encarados a esto. En tu caso, por ejemplo, has grabado varios videoclips con Retales y ya tienes cierta experiencia en esto. Y a su vez, has salido a tocar fuera con Retales a varias ciudades de España. Entonces la cosa sería un poco que nos dijeras la realidad de esto. O sea, para aquella banda que empieza y se quiera meter en todo esto, que conozca realmente lo que es tanto el grabar, por ejemplo, un videoclip, lo que conlleva, no solo a nivel económico, que eso ya lo sabemos, sino las horas, el trabajo que conlleva, el sacrificar días de fiesta, etcétera, etcétera, y lo que conlleva salir a tocar fuera de tu ciudad. Pues mira, curiosamente el otro día hablábamos de una anécdota saliendo a tocar fuera. Juraría que era en Guadalajara, en una sala de Guadalajara. Curiosamente tocamos con otro grupo, se petó la sala con el otro grupo y cuando salimos a tocar nosotros, pues se quedaron dos personas que eran dos de nuestras parejas allí a vernos. Ah, bien. Estuvimos dando un conciertazo, dimos uno de los conciertazos de nuestra vida, yo creo, porque sonó de puta madre, lo hicimos que te cagas. Y casualmente pues estábamos tocando, dándolo todo para esas dos personas. Entonces, a ver, estábamos hablando de eso porque sabíamos que a lo que nos exponemos, ¿no? Los músicos, puedes tener conciertos donde te encuentres con muchísima gente que tú no has organizado nada, no has movido ni un dedo, y decir, bueno, ese día da la casualidad que hay muchísima gente, y tener conciertos donde te han movido muchísimo, has intentado hacerlo lo mejor posible, y estar tocando para el camarero, ¿no? Pero también hablándolo decíamos, ¿a qué grupo no has visto un documental y no ha contado una anécdota de esas que no haya pasado? Y ahora mismo está haciendo un documental que están viendo millones de personas, ¿no? Como puede ser Foo Fighter o como puede ser cualquier grupo de esos. Entonces, todo vale para pillar escuela, para pillar carretera, que no se piensen que esto es un camino de rosas porque no lo es. Hay que hacer muchos garitos que donde no va ni un alma y muchos donde sí, para saber luego dónde poder repetir, ¿no? Y hacerte un pequeño circuito. Digamos, en nuestro caso hicimos un poco eso, de salir, dimos como casi, estuvimos haciendo la cuenta, unos 60 conciertos en un par de años por toda España. Y luego pues te puedes quedar un poco pues eso, con los garitos que te han funcionado así un poco más, que has tenido mejores condiciones, que has tenido mejor recibimiento, que has sembrado un poco la semilla, ¿no? Que le ha gustado a la gente, para volverte a cerrar ese circuito un poco más escueto que la anterior vez y hacerte solo esas salas. Luego también pues está la vía de lo que decimos siempre, el pagar a alguien que ya hayas hecho ese trabajo, ¿no? Que tenga una cartera de salas que sepa que funciona y probar con tu música a ver si con esas salas te funciona y puedes hacer algo, ¿no? Para ir haciendo cada vez más público en esos pueblos de España. que eso tampoco te asegura nada. No vamos a engañar a nadie. Puedes dar conciertos para 500 personas y tu música no gustará a nadie, puede pasar. O puedes dar concierto para 20 personas y que tu música le guste a alguien precisamente, que organice un festival luego de más personas y te lleve a ese festival. Entonces la cosa es salir, moverse, el hacer... Hablábamos antes también del trabajo de oficina, esto es ponerse mucho a indagar por internet, aprender a buscar la información exacta para saber quién organiza los conciertos, cómo buscar con las redes dónde se organizan conciertos, que cada vez hay menos. Perdón. Estamos aquí con la Coca-Cola y toda la leche. Cada vez hay menos y con peores condiciones. Ya es difícil encontrar un sitio que te dé unas buenas condiciones para tocar, pero bueno, todavía los hay. Queda la esperanza. Y eso, darte muchos batacazos de sitios donde vas a tocar para el camarero. Incluso puedes dar con sitios que sean sitios de mala muerte. En unos sitios te van a tratar bien, en otros mal. En otros fatal, te darán unas condiciones que luego no se cumplan. Luego a lo mejor tienes que dormir en una furgoneta. Porque también te quedes. Nos ha pasado de tener que dormir en la furgoneta. Por eso lo digo, por eso. En mitad de España. O sea que. Tienes sitio por respeto al sitio en España. Porque sí, mejor. No sea todo el mundo ahí así. Mejor, además no es el momento. No es el momento indicado. Pero. O sea que realmente. No hay un camino de rosas, o sea, la época Motley Crue, ¿cómo se pronuncia? Motley Crue. Eso ya. De los años 80, eso ya no existe. Y si te das cuenta, eso existía, pero claro, también existe hoy en día, ¿no? Hay alguien que cuelga un vídeo en YouTube, está grabando en su casa, que cuelga un tema famoso, le ve el artista de turno y le lleva a poner a hacer una gira, ¿no? Yo qué sé. Sí, puede pasar, pero. Pero, ¿a cuánto grupo le pasó con Motley Crue? Si hubiera pasado tantos grupos, tendríamos muchísimos más grupos como Motley Crue, y Motley Crue solo hay uno, ¿sabes? Tampoco... Sí, pero es que de hecho, a día de hoy, hablando de la escena española, porque claro, Motley Crue es una banda de fuera, internacional y tal, pero hablando de la escena española, hoy en día no hay ninguna banda de las nuevas, por así decirlo, que esté sobresaliendo como para alcanzar la posición que tiene Mago de Oz. Es difícil. Es muy complicado, muy, muy complicado. Claro, digamos que también muchas veces es dar con la tecla exacta e incluso sin saberlo, ¿no? O estar en el sitio adecuado, ¿no? Ya que has puesto el ejemplo, Mago de Oz yo creo que hace música para muchas generaciones, ¿no? Arrastra desde padres a hijos, es lo bueno que tiene Mago de Oz. Yo creo que sí han salido grupos bastante notables, ¿no? Hay grupos notables, pero... Estirpe, que son los que hemos puesto antes, yo no sé cómo no están triunfando más, ¿no? Porque... Sí, pero ves, ya te haces la pregunta de no sé por qué no están triunfando más. Claro. O sea, realmente, bandas que vivan al 100% de la música... Es difícil, sí. De hecho, el otro día hablábamos, no voy a decir la banda porque... Tampoco viene a cuento, ¿no?, decir el nombre de la banda, pero hablaba con alguien que el cantante de dicha banda se había tenido que meter a... Bueno, estaba de hecho intentando opositar para policía, porque no le daba para vivir bien, digamos, con la música. Y claro, estuvimos hablando que era una banda potente aquí en España, que si ellos no estaban viviendo de la música, ¿qué íbamos a hacer los demás, no? Y la triste realidad es que hoy en día para ser músico tienes que tener otro oficio más o otro empleo más, aparte del de músico, porque... O utilizar la música para... O utilizar la música como para vivir, claro. Pero en otros día, aspectos, no claro, haciendo pero, tu música, sino... Pero ya no para vivir bien, sino para malvivir, ¿no? Porque yo también tengo amigos que se dedican a las orquestas y cosas de esas, y al final te da para malvivir ese trabajo, o te pones hasta arriba de trabajo y no vives. Entonces, claro, ¿cómo está el panorama en España en cuanto a nuestro estilo para que sucedan esas cosas? Pues yo creo que es fatal, pero volvemos a lo de siempre. No olvides que esto estás haciéndolo porque te gusta y porque lo disfrutas también. Si no lo disfrutaras, si no te gustara, esto no tendría ningún sentido, ¿no? Llegar a una o a 100 personas. Si llega a 1000 y no lo disfrutas, tampoco... ¿Qué haces ahí? Es como si estuvieras sirviendo cafés y no te gusta ser camarero, pues. Te da lo mismo cobrar 3.000 pavos, vas a estar amargado en tu curro, ¿no? Eso quizás la gente no lo contempla, eso que acabas de decir, ¿no? Que por un eso, músico... Por un eso músico muchos músicos se retiran, claro. Se retiran, claro. Es que... es lo que te decía yo, ¿no? Que al final el músico del rock y el metal, en este caso, tiene que terminar haciendo... De hecho, yo tengo un amigo de, que es de aquí de Madrid, que él es músico, pero al final está haciendo música para todos los estilos. O sea, él toca instrumentos para grabar con un artista pop, para grabar con un artista de rap, o para jazz, o para lo que le venga. Porque claro, si él vive de eso, porque quiere, claro. Lo que tiene que hacer es trabajar para todos los estilos, se tiene que abrir, te tiene que gustar. Yo de hecho muchas veces lo he pensado, si me pagaran no me importaría hacer letras para reggaetón incluso, ¿sabes? Para reggaetón es complicado que hagas letras porque no lo necesitan. Es complicado. No necesitan pero, letras por para reggaetón. Un ejemplo estrambótico, ¿sabes? Porque me dijeran, sí, sí. Pues vamos a pagar por hacer letras para reggaetón. Yo gano dinero arreglando puertas, ¿sabes? Si me pagaran sí. Por hacer música, sea la música que sea, tú crees que no lo iba a coger. Yo, claro que lo haría. Claro que lo iba a coger. Tengo gente, vamos, conozco gente que trabaja grabando en estudios y dicen, lo que más dinero me da ahora mismo es el reggaetón y el trap. Y a mí no me gusta ese estilo, pero me está dando ahora mismo de comer. ¿Por qué no lo vas a hacer? Es que hay muchos artistas que dicen, es que te has vuelto comercial. ¿Pero comercial qué quiere decir? Que tu música se está vendiendo. ¡Ole! Vamos a hacernos comerciales todos porque es lo que tenemos que hacer, vender nuestra música y vivir de ello, que es lo que necesitamos. Pues nada, si te parece vamos a poner el tema que queda de los que has elegido y después continuamos, que ya prácticamente nos queda poco tiempo. Se me ha pasado volado. Nos queda poco tiempo y queda algún temita todavía que tratar, así que ¿cuál es el tercer tema que has escogido? Pues el tercer tema que he escogido es de otro grupo también que estoy escuchando bastante ahora, que decías tú que no salen grupos y tal, pues vamos a poner otro grupo, vas a decir, ah, mira, pues este también. Es de Sakato, que están petándolo también ahora, a mí me parece un grupazo y me parece gente también que ha empezado desde la autogestión, de hecho, uh-huh. Y que se lo ha montado muy bien, han sabido hacerlo muy bien, todo lo han ido moviendo ellos, igual que Retales, que... Es un poco uno de los grupos que utilizamos de referencia, ¿no? A la hora de hacer las cosas, por cómo hemos ido viendo su progresión y demás en el mundo de la música. Y bueno, pues invito a la gente eso, a estudiar a grupos como estos que han salido desde abajo, para un poco orientarse, ¿no? También lo que hablábamos antes, los grupos que están empezando, pues ver un poco cómo han empezado grupos como de Sakato. Con su tema La Cura, que ya llevan un montonazo de discos y esto me parece ya... uno de los trabajos más maduros que han hecho, ¿no? Han tocado un poco la cúspide de su música. Y nada, lo que decíamos, pues estudiar grupos como Desacato o Estirpe, ¿no? Que han empezado desde abajo y ver cómo se montan el rollo, ¿no? Ver cómo por qué han llegado hasta ahí, cómo lo han hecho y demás. Pues nada, os dejamos con Desacato y su tema La Cura. Advirtiendo del peligro. Cuando consigamos reaccionar, tan solo habrá cenizas. Nos habremos extinguido. Cuando el hielo llegue a desaparecer, el agua inunde las montañas. Cuando el sea un disparo en la cabeza. Siguiendo un rumbo suicida, somos un barco a la deriva. Historia del final se está escribiendo con nuestra letra. Cuando el hielo llegue a desaparecer y el agua inunde las montañas, cuando el aire no se pueda respirar y las piedras cayeran como balas. Ya se ha agotado el tiempo y no podemos regresar a detener nuestra traición. Ya no hay vuelta atrás. Siento el frío que recorre mi piel, solo quiero explotar. Se acumula la rabia. Hemos sido incapaces de lograr dominar nuestra arrogancia. Cuando el hielo llega a desaparecer y el agua inunde las montañas, cuando el aire no se pueda respirar y las piedras cayeran como balas. Ya no habrá un lugar donde guardar ni un minuto de esperanza. Somos la enfermedad, la cura y la respuesta. La cura y la respuesta. Somos enfermedad. Vale, ya está aquí el tema de desacato, la cura. ¿Qué, Israel? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, yo estoy aquí tan tranquilo en mi casa, ¿sabes? Y... Esto era secreto, nadie lo sabía. Bueno, pues ya estáis al final del programa, ya hay que ya tratarlo. Se puede decir, ¿no? A ver, a mí me quedan tres preguntas rápidas y una un poco más extensa. Vale. La primera es, ¿qué estilo de... bueno, a día de hoy, qué estilo de rock o de metal... O sea, ¿qué es lo que estás escuchando más a día de hoy? Pues a día de hoy escucho mucho metal fusión. Metal fusión. Como por ejemplo puede ser, descubrí, bueno, me descubrieron. De que sería el nu metal de toda la vida. Sería, ¿no?, el nu metal de toda la vida, pero he descubierto por ejemplo un grupo que se llama Nothing More. Que lo mezclan un poco con música electrónica y así. Y me gusta bastante. Luego también escucho mucho trip hop. Que mezclan jazz con hip hop, con cosas de esas. Yo es que soy muy curioso, yo nunca paro. Va por escuchar también jazz mezclado con flamenco, con blues. Soy mucho de... La banda aquella también que nos enseñaste, pues, de metal, sí, con sonidos, sí, arábicos, también, ¿era? O hindús. Hindús con hip hop hindú y cosas de esas. Sí, estoy siempre buscando nuevos estilos y nuevas cosas. La verdad es que... Soy un tipo curioso en ese aspecto, no me paro quieto. Pero tú vienes de tus años atrás, o sea, posicionando ya en el pasado, ¿tú qué escuchabas antes? Porque claro, vienes de escuchar, tienes que venir de escuchar rock y metal. Pues si yo estás de pequeño, a mí lo que me han inyectado en vena siempre ha sido Queen, ha sido Deep Purple, Led Zeppelin, el Playa Total, también. O sea, muy, muy clásico todo, muy clásico. Sí, el Playa Total llega hasta el 5. Luego ya dije, madre mía, voy a empezar a escuchar música por mí mismo porque esto ya no... El un limón medio limón estaba bien para aprender lo que es un poco de caer ahí con el tempo. Pero luego ya me llegó, me acuerdo, con 16, 15 años, una cinta en la que un reverso ponía Mamá Ladilla. En aquella época en la que no estaba visto mal todavía, mal visto lo de copiarte las cintas y tal. Sí. Ponía por un reverso Mamá Ladilla y por el otro Boycott. Y ahí empecé a interesarme ya un poco por el punk rock, he pasado por época un poco más hip hop, he estado escuchando mucho punk también, hoy me dio por escuchar también mucho, no sé, he tenido muchas épocas, heavy, es que he pasado por todas. Estás épocas, muy curtido, vamos. Estoy ya, a mí me entra todo, mientras que esté bien hecho, me entra todo por las orejas. Por las orejas, importante, porque eso había sonado, me entra todo, suena raro. Me entra todo por las orejas. Otra pregunta así, rapidita, ¿algún concierto de los que has dado en tu trayectoria que recuerdes con especial cariño? Con especial cariño, pues siempre es que me voy al mismo, yo creo que tengo mucho cariño por siempre al mismo concierto, y fue cuando presentamos el disco de Andar, el primer disco, ahí en la Sala del Grito. La verdad es que se llenó hasta arriba de amigos, de gente, Tocamos con 3 o 4 grupos también de la localidad, con los que nos llevamos bastante bien. ¿Ese fue el que Alberto se tiró al público? Sí, Alberto se pudo tirar al público y todo, pero ese tío estaba lleno. Se tiró al público, es verdad. Y estaba la gente, pues ya te digo, cerca del escenario, pues si se pudo tirar, no salta tanto el chaval, ¿sabes? Que normalmente suelen guardar un par de metros del escenario. Es cierto, eso es muy cierto también. Y esta vez no pudo saltar al público, no tuvo que dar doble salto ni nada de eso. Y ese concierto le guardo con especial cariño, la verdad, porque pues eso, fue nuestro concierto pistoletazo, ¿no? Y salimos de allí impresionados del apoyo que recibimos, de las entradas que se vendieron. Y esta canción... Se nos ha colado ahí una guitarra que... No le hagáis caso a este, esto pasa, es el directo, es lo que tiene. Es que estamos afinando, no voy a tocar ningún tema. Continúa. Pues en fin, ese concierto lo tengo grabado con especial cariño. De hecho, estoy diciendo esto, bueno, a ver, cuando repetimos un concierto así, ¿no? Porque, joder, eso fue la leche, pero nada. No, entre unas cosas y otras, que si están reformando el grito, que si tal, que si cual, no tenemos... Bueno, sí, estuvimos en el de Rocker, en Fuenlabrada, ese también tengo buen recuerdo, ¿ves? Mm-hmm. Cada vez que tocamos en Fuenlabrada tengo buen recuerdo, así que... También se acogen bien. Claro, en nuestra casa, ¿no? Claro, a ver qué vas a ver, que sí, si solo faltaría, de, ¿no? Si nos echan de nuestra casa, ¿dónde vamos a ir? ¿Sabes? Exactamente. Otra pregunta rápida. ¿Hay algún sitio, porque has tocado en muchos sitios de España, pero hay algún sitio al que no hayas ido todavía y te gustaría ir a tocar? Asturias, patria querida. Asturias. Lo tengo ahí, sí. Asturias es un sitio al que me gusta mucho ir de vacaciones, además. ¿Pero algún sitio en concreto te da lo mismo? No, me da lo mismo. Asturias es bonita entera. Pues te podría pasar algún contacto. De hecho, mira, lo pienso. De hecho, Desacato son... ¿Son de por allí? Son asturianos. Si ya tocáramos con Desacato... Pues yo conozco otra banda que además los he entrevistado, que también son de por allí, que se llaman Sinestesia. Y antes has comentado que estabas escuchando electrometal. Pues hacen electrometal. Me los escucharé. Sí, porque te gustarán. Y Noche Eterna, por ejemplo, también hacen electrometal. Noche Eterna hemos tocado con ellos... En el Pico y Pala tocamos con ellos, ¿juraría? Puede ser. ¿Son andaluces? Son andaluces, sí, sevillanos. Tocamos muy buenos. También han pasado por el programa, también los he entrevistado. Y también hacen electrometal, solo que Sinestesia es más en hacen gutural. Hacen electrometal y la de Ángeles del Infierno, además. También, sí, cierto. Cierto. Bueno, ahora ya no la tocan. Ahora ya, en los últimos directos ya no la han tocado. Pero sí que una es de Sinestesia es de gutural y Noche Eterna es voz limpia, por si... Además han pasado por el programa las dos, o sea que... Anoche Eterna ya me los había escuchado, pero Sinestesia me los... Te los recomiendo, a ti y a todos los que nos estéis escuchando, o sea, están muy bien. Aparte de Retales, ¿eh? Que ya los hemos repetido varias veces, pero hay que recomendar música. Y por último, la pregunta polémica, como siempre suele ser en estos programas, en estas temporadas, siempre... Bueno, yo creo que ya no hay tiempo, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nada. Ahora te tienes que mojar, es lo que hay. Hay que mojarse, porque... Me voy a dar una ducha. Muchas gracias a todos. De hecho, nadie se quiere mojar, no sé por qué. No, no sé, pero yo creía que se acababa el programa aquí, ya. A ver, la pregunta es sencilla, en realidad es sencilla. Vale, a ver, las putadas siempre son sencillas. Es verdad, además pasan sin darte pasan cuenta. Pasan sin darte cuenta, pero están ahí. Vamos a ver, tema político actual, ¿vale? En la situación en jodido, la que estamos. Ya empezamos mal. ¿Crees que los músicos deberían involucrarse o posicionarse de alguna forma en lo que estamos viviendo ahora políticamente en España? Yo creo que los músicos pueden hablar de lo que les dé la gana, la verdad. Tanto los músicos como los artistas, como los deportistas, ¿no? Que está ahora tan de moda los deportistas que se metan en lo del conflicto catalán y demás. Cada uno puede hablar de lo que quiera. De hecho, los músicos estamos obligados a hablar de las cosas, ¿no? Somos más que... Pero no deberíamos posicionarnos, ¿no? Pienso yo. De hecho, las bandas, normalmente las bandas que son así un poco reivindicativas y demás, las que triunfan realmente no son las que se posicionan, ¿no? Son las que critican a todo el mundo. Las que se ponen un poco neutrales, sí. Sí, ya no neutrales, sino que estás criticando una situación, no estás criticando si eres rojo, si eres azul, si eres blanco, da lo mismo, lo que sea, estás criticando una injusticia, una situación. Entonces, yo soy más del lado también de eso, de que puedes invitar a la reflexión sobre algo, pero no intentar adoctrinar, ¿no? Inculcar a alguien la idea de posicionarte sobre un conflicto, como puede ser el catalán ahora mismo, ¿no? Que la gente vemos que sale a favor, en contra. Puedes intentar hablar de ello, incluso habrá mucha gente que no hables de ello y en una canción, si la escuchan en un determinado momento y estás hablando, por ejemplo, del amor, se lo puede llevar a que estás hablando del conflicto catalán, si lo has hecho justo en esa época, ¿sabes? Y tú te puedes quedar flipado diciendo, no, si yo no hablaba de eso, tal. La gente luego se lo va a llevar a lo que quiera y va a sacar su reflexión, ¿no? Digamos, de una canción. Entonces yo creo que el truco está en eso, en poder hablar de las cosas sin tener que imponer a la gente lo que debe creer, sino invitándoles a que crean ellos mismos lo que quieran, ¿no? Que lleguen a una reflexión por ellos mismos escuchando la tuya. De verdad que a mí me gustaría que los músicos tuvieran la capacidad que tiene un político, porque los políticos están todos más que entrenados psicológicamente para poder manipular al pueblo como quieran, sobre todo para imponer odio. Sí, joder, si hubieras empezado por esa pregunta, hubiéramos tenido un temazo del canal extenso. Porque no, es que los políticos es que están especializados para imponer odio, y una vez imponen odio en una sociedad, en un pueblo, ese pueblo ya es manipulable al 100%. De hecho, yo creo en los artistas dirigidos por grandes corporaciones, ¿no? Para infligir esas cosas. Por eso te digo que hubiéramos tenido... Tema para rato, tema, ¿no? Tema para rato, ¿no? Con eso. Sin meternos en temas de Illuminati y cosas de esas. Eso ya va más allá. Hubiéramos tenido... Sí, la música, de hecho, se ha usado muchas veces como un arma, ¿no? Arrojadiza hacia el pueblo muchas veces. Nos han intentado hacer grupos... Hay grupos radicales, ¿no? De música, digamos. Y podemos ver los ejemplos de Noruega. Luego en países nórdicos, que el black metal está llevado muy al extremo, uh-huh. Y hay realmente sectas que absorben a esos grupos adolescentes de chicos a través de la música, ¿no? Y lo llevan a hacer cosas que te puedes quedar loco. Sí, sobre todo si se vienen fijando en la historia de los creadores del metal allí en Noruega, ¿no? Los señores Mayhem. Te queman una iglesia porque están seguro el suelo sagrado de Odín y te ponen una canción de los Mayhem mientras tanto, ¿sabes? O una estrella. Sí. O sea, realmente, en serio, a mí me gustaría que los músicos podrían tener ese poder en el pueblo, porque de las cosas serían más maravillosas. Yo pienso que lo tienen. Si no existiera la música, la gente estaría mucho más agresiva, sí, y mucho más infeliz. Sí, pero no lo tienen para mover masas, quiero decir, para, por ejemplo, lo que ha pasado en Cataluña, es una cosa muy clara que ha pasado hace poco. Tenemos el ejemplo de Bob Marley, ¿no? Por ejemplo, que intentó... En su momento impidió... Pero a día de hoy no tenemos nada que consiga... Es que a día de hoy, yo creo, es lo que te digo, creo que las grandes corporaciones han dado cuenta de ese poder en la música y han tomado el control de eso. Ya... Tenemos ese control, pero para mal, quizá, para el consumo, para la hipersexualización, para una serie de cosas que en realidad no nos beneficia, ¿no? Nosotros como personas. Entonces, si a las grandes corporaciones, que son los que te pueden poner ahí delante, no les interesa que haya eso, no lo va a haber de momento si no se mueve de otra forma, ¿no? Pues nada, hemos hablado de todo un poco. De hecho, el tema este de la política nos podría dar para otro programa entero. Pero de momento, hoy lo vamos a dejar aquí. Es muy probable que aquí el señor Israel vuelva al programa, porque, como le digo a todos los que... Casi todos los que han pasado por aquí, que el programa ha salido bien. Porque es probable que tú vuelvas a mi casa, ¿verdad? es muy probable al 99,9%. Así que fijaros ustedes... si esto se puede volver a repetir. Pues nada, ¿quieres decir algo más para pasar a despedirnos? Decirle algo a la gente, no sé, cómo seguir a retales, cómo... Algo, hacer spam o simplemente lo que te dé la gana a ti. Pues nada, como ya hemos dicho antes, vamos a ir sacando tema por tema los 8 temas de ese segundo disco, Invulnerable. Que estén muy atentos a nuestras redes, como he dicho antes, que le den a like a nuestras redes, que nos sigan en el canal de YouTube. Que me obligan a decirlo bien. YouTube. Y nada, que estaremos ahí al pie del cañón. En las salas intentaremos pasar por vuestro sitio, por donde vivís. Si no pasamos, por favor, escribidnos, decirnos que tenéis ganas de que pasemos por allí e informarnos de las salas que hacen allí conciertos, porque tenemos muchas ganas de recorrer España. Pues nada, un placer haberte tenido aquí esta tarde. Un placer para mí. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, lo que siempre os digo, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en Asalto Mata Radio Rock, ya sabéis, los domingos a las 5:30 de la tarde, o en nuestro podcast Miss Club. Y ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, que siempre lo digo y lo tengo que decir en todos los programas. Y nada más, que muchas gracias y mucho metal, gente.